Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre desde los cielos, y destruyó estas ciudades y todas sus llanuras, todos los habitantes y la vegetación del suelo. Este pasaje del Génesis bíblico que acabamos de leer ha despertado la inquietud de quienes interpretan que lo que aparece aquí escrito son algo más que metáforas religiosas y mitos. Es más, si atendemos a los textos que han llegado hasta nosotros, el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra bien parece la descripción de una ciudad arrasada por una devastación atómica. Si a lo relatado sumamos lo que describe el Antiguo Testamento respecto a la mujer de Lot, la aseveración que aquí hemos efectuado cobra una nueva dimensión. Cuando huía de aquel lugar, la mujer de Lot giró y acto seguido se convirtió en una estatua de sal. Su cuerpo quedó calcinado y desecado en el acto. La difícil ubicación de Sodoma y Gomorra sigue siendo el mayor problema a la hora de interpretar estos pasajes. Sabemos, eso sí, que ambas ciudades se encontraban muy cerca del Mar Muerto. Aquí, como es bien conocido, la concentración de sal en el agua es más que elevada. Si en ese lugar se produjera una imponente explosión, el agua, como consecuencia del calor, se evaporaría. A continuación se produciría la volatilización de la sal. Posteriormente, y como ocurre tras cualquier proceso de vaporización, llegaría la fase de condensación. Al producirse esta, en el contexto que abordamos, Lot y todo su entorno habrían quedado cubiertos de sal. Si nos despojamos de dogmas, tras la lectura atenta de los primeros pasajes bíblicos y de las actuaciones de Yahvé, descubrimos que esta deidad bien parecía más que un dios, una suerte de personaje a cuya disposición estaba una serie de poderosas armas que rayan en lo tecnológico. Hizo uso de ellas en más de una ocasión, especialmente como modo de manifestación de su ira. A ojos de muchos estudiosos, aquellos prodigios solo son comprensibles desde una perspectiva tecnológica. Y del uso de aquella tecnología, por ejemplo, está el caso de Sodoma y Gomorra. Y de ese uso habrían quedado las huellas. Alvio Hart es un prestigioso ingeniero. En diferentes lugares de África, especialmente en las zonas más desérticas, encontró entre la arena unos cristales verdosos. Años después se identificó el mismo tipo de fusión sicilícea en otro lugar del globo, en Estados Unidos, más exactamente en las proximidades de White Sands, un desierto del sur de Estados Unidos, utilizado por el ejército americano para su uso de pruebas con armamento nuclear. Aquellos cristales verdes habían aparecido en White Sands como consecuencia de los ensayos con armas nucleares. ¿Pero por qué los encontró también en África si allí nunca se había producido una explosión de estas características? Algo similar se ha descubierto al sur de Irak, en el valle del río Éufrates, cerca de donde se supone que se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Allí las excavaciones dejaron al descubierto una capa de vidrio verde. Databa, geológicamente hablando, de una época incluso anterior a la Sumeria. También se hallaron a lo largo de toda esta zona tectitas. Ambos hechos se deben, según sus descubridores, a un proceso de fusión singular e idéntico al detectado en el desierto americano de White Sands. Sin embargo, las evidencias halladas en el sur de Irak corresponden a una época remota en la cual, lógicamente, no se efectuaban pruebas atómicas. O quizás sí. ¿Acaso es el relato de Sodoma y Gomorra una mixtificación de una explosión nuclear? Michael Lagrette es un físico que estudió palmo a palmo el desierto que se extiende a orillas del Mar Muerto. Buscó el origen del mismo, buceando en las causas que dieron pie a su formación. Llegó a la conclusión de que solo una imponente explosión y una permanente radiación pudo haber originado ese desierto. No deja de ser llamativo el hecho de que en la zona sur del Mar Muerto se hayan identificado altos niveles de radioactividad. Hoy ha quedado relegada a los registros geológicos, pero antaño, según las investigaciones, fue lo suficientemente elevada como para afectar a varias generaciones. Y un dato más, si cabe, tanto o más relevante. Se han descubierto grietas en los sedimentos y acumulaciones de minerales del entorno que revelan un extraordinario aporte de energía en aquella zona hace unos 4.000 años. La ciudad inca que despierta más inquietud es sin duda esta. Se erige elegante sobre una de las cumbres más elevadas de los Andes, a casi 5.000 metros de altitud. Nunca llegaron hasta allí los conquistadores españoles, pese a que tuvieron noticias de su existencia. Los últimos incas, sin embargo, jamás confesaron cuál era la ubicación de este importante centro ceremonial. Hasta 1911 ningún humano volvió a pisar estas ruinas que antaño fueron una formidable ciudad, edificada con sobriedad y en perfecta comunión con la montaña que la alberga. El primero que llegó hasta allí fue el norteamericano Hiram Bingham, que alcanzó este inhóspito lugar con el apoyo de la Universidad de Yale en Estados Unidos tras una larga exploración del selvático entorno. El nombre inca de la ciudad es Pichu. Está rodeada de cerros en cuyas cumbres los incas construyeron centros dedicados al culto. De todos ellos, esta es su capital. Una ciudad construida en perfecta armonía con los ciclos estelares y las posiciones de la luna y el sol. La orientación de sus principales edificaciones y el hecho de que las posiciones de las principales estrellas y constelaciones puedan ser seguidas desde algunas ventanas de los recintos de Machu Picchu nos demuestran, bien a las claras, que sus constructores fueron hombres con vastos conocimientos astronómicos. Y además de astronómicos, arquitectónicos. Los muros están formados por bloques de decenas de toneladas de peso. Algunos tienen 5 metros de longitud. Para moverlos sería necesario el concurso de una moderna grúa. Nadie sabe cómo los incas las traían hasta aquí a 5.000 metros de altura desde canteras de piedra que distaban varios kilómetros. También es deslumbrante la precisión con la que unas piedras y otras están engarzadas. Las rocas parecen cortadas como si hubieran sido de barro y pese a sus ángulos, encajan unas con otras de forma perfecta. Apenas queda entre ellas espacio ni para introducir una cuchilla. Se cree que utilizaron cuñas de madera para partir la roca, pero no faltan estudiosos que sostienen que los incas, como rezan muchas tradiciones locales, conocían la existencia de una fórmula mágica gracias a la cual la piedra se reblandecía. Sobre algunas de las técnicas empleadas en Machu Picchu sí se ha averiguado algo. Se sabe que utilizaron morteros de cal para unir las piedras. Casualmente, esa misma técnica se utilizó y de hecho se sigue utilizando en la India. No pocos han profundizado en este nexo entre culturas tan distantes. Arquitectos que han estudiado el asunto, como el indio Riganapati y Estapati, creen que es probable que ambos pueblos bebieran de la misma fuente de conocimiento que llegaran a mantener contacto. Profundizando en este mismo tema, no deja de ser realmente simbólico el hecho de que Mayan, el mítico autor de las estructuras védicas de la India y de los preceptos de la arquitectura del pasado de aquel país, hubiera estado, según algunas leyendas, en América Central y América del Sur. Al parecer, Mayan había exportado sus conocimientos a otros continentes. Quizá esto no ocurrió nunca, pero este tipo de relatos evidencian que entre pueblos tan lejanos existieron contactos. De nuevo la sombra de la Atlántida. La sombra de una civilización primigenia cuyo rastro se ha perdido y que fue el origen de las culturas de todo el planeta. Por su belleza y sobriedad, la ciudad de Machu Picchu seguirá siendo por mucho tiempo objeto de fascinación. Recientemente volvía a la actualidad, y lo hacía de forma subrepticia, gracias a esos correos electrónicos que encadenados llegan a millones de personas en todo el mundo. El contenido de esa información aseguraba, partiendo de una foto del enclave girada a 90 grados, que la montaña que se encuentra en la parte anterior de la ciudad tenía forma de rostro humano. Pronto se descubrió que se trataba de una imagen manipulada, pero la forma en la que se extendió el último mito sobre Machu Picchu demuestra la fascinación que todavía hoy sigue ejerciendo la ciudad sagrada de los incas. Hijo de Jared, padre de Matusalén, hablamos de Enoch, el patriarca antediluviano que vivió 365 años. Su nombre significa el iniciado. Sobre él habla Moisés en el Antiguo Testamento, rodeándolo de un halo misterioso y enigmático. De él dice que no murió, sino que fue arrebatado y llevado a los cielos por un carro de fuego. Oficialmente poco más sabemos de él. Sin embargo, existe un texto llamado el Libro de Enoch. Es un apócrifo, es decir, un libro que no entró en el canon de las obras bíblicas por decisión eclesiástica. La razón, el no ser considerado como revelado por Dios. Sin embargo, el herético libro de Enoch, del que se sabe fue redactado antes de la era cristiana, es una obra compleja, repleta, dicen sus intérpretes, de hojarasca retórica y metáforas floreadas. Pese a que la Iglesia Abisinia sí lo incluyó en su Antiguo Testamento, el libro de Enoch pasa por ser el más enigmático y sorprendente de cuantos apócrifos existen. Y lo es porque contiene todas las vivencias sobrenaturales vividas por Enoch hasta que fue arrebatado a los cielos. De lo ocurrido hasta entonces, el Antiguo Testamento no dice nada, pero este libro sí. Explica que el contacto de Enoch con los seres celestiales se inició del siguiente modo. Estando solo en mi casa, se me aparecieron dos hombres de gran estatura. Sus rostros brillaban como el sol, sus ropas y sus voces eran magníficas. Muchos intérpretes, los más audaces, identifican a estos seres, ángeles según la tradición, con una suerte de visitantes de otros mundos. Y esto no sería nada más que una atrevida propuesta, de no ser porque el libro de Enoch narra a continuación cómo este viaja por diferentes mundos y esferas del firmamento a bordo de un palacio capaz de surcar los cielos. Dice Enoch respecto al lugar en el que efectuó sus viajes. Era un gran palacio hecho de cristal labrado. El suelo estaba embaldosado con placas de vidrio y el piso era también de cristal. A través de ese suelo, Enoch asegura que era capaz de ver las estrellas y planetas que atravesaba. Al patriarca, señala el texto, aquellos seres que ocupaban tronos de cristal en el Palacio Volador le explicaron toda una extensa cosmogonía y le narraron la historia de los hombres. Le dijeron que Dios, en tiempos remotos, envió a la Tierra a sus emisarios. Estos seres de gran estatura eran los vigilantes del cielo. Se mezclaron con las mujeres, alterando el plan divino. Esto, indican los exégetas, sirve para identificar a los visitantes del cielo con los gigantes prediluvianos de los que habla el Génesis. Podría pensarse que los relatos de Enoch son pura metáfora, un delirio visionario, y podría defenderse así. Sin embargo, las descripciones del patriarca bien nos parecen las de un viajero espacial. Y aquí lo más importante, en el libro Enoch ofrece una serie de conocimientos que los tripulantes del Palacio del Cristal elevan y que solo la ciencia ha confirmado muchos miles de años después de la fecha en la que fue escrito el libro. Enoch explica en su libro con detalle las órbitas solares y lunares, así como la mecánica celeste. Explica, por ejemplo, las leyes que rigen la densidad de las estrellas de un modo que solo la ciencia actual ha conseguido comprobar. Explica que la Tierra tarda 365 días en girar alrededor del Sol y que la Luna hace lo propio sobre la Tierra, dividiendo su calendario en cuatro fases. Además, asegura que existen más sistemas estelares y planetarios. Muchos de los conocimientos de Enoch no fueron ofrecidos por la ciencia hasta mucho tiempo después. Realmente bien parece que alguien que poseía esos saberes se los ofreció. Pero Enoch es solo uno de esos personajes que según los libros antiguos fueron arrebatados a los cielos por carros de fuego. ¿Pero de dónde procedían esos carros de fuego, esos torbellinos de luz? En futuros capítulos volveremos sobre ese enigma que solo desde una perspectiva fantástica cobra orden, concierto y sentido. El 2 de noviembre de 1872, aquel bergantín de dos mástiles, que había cambiado de mando 17 veces, y del que decían que pese a su elegancia estaba maldito, zarpó por última vez. Lo hizo desde Nueva York. Llevaba una carga de 1071 barriles de alcohol desnaturalizado y 11 tripulantes. 11 tripulantes a los que nadie volvió a ver jamás. Hablamos del Mari Celeste, un barco maldito, un barco cuyo secreto todavía nadie ha sido capaz de desentrañar. Doce años antes, el Mari Celeste fue botado en Nueva Escocia. Entonces fue bautizado con el nombre de Amazon. Su primer capitán murió dos días después, tras colisionar contra una encañizada. Fue reparado y al volver a los mares chocó contra otro bergantín. Su tercer capitán entonces decidió rebautizarlo como Mari Celeste. Así, creía, el mal fario que parecía acechar al barco emigraría. Sobra decirlo, no fue así. Como decíamos antes, el 2 de noviembre, año 1872, el Mari Celeste volvió a la mar en Nueva York. Lo hizo rumbo a Génova, en Gibraltar. Transcurridas 5 semanas, deberían haber sabido del destino del bergantín. 10 después, 11 para ser más exactos, de que el Mari Celeste partiera de Nueva York, lo hizo otro barco, el Dei Gratia. Mes y 3 días después, su vigía Oliver Devan avistó al bergantín con su catalejo. Parecía atravesar problemas, y 3 de sus tripulantes decidieron aproximarse en un bote. Las sospechas se confirmaron. No había nadie a bordo, pero todo estaba intacto. Al margen de los desperfectos que indicaban que el barco había soportado una tormenta, no había rastro alguno de pelea ni de confrontación a bordo. Sencillamente parecía que la tripulación se había esfumado en el acto. Además, en los dominios del capitán Benjamin Briggs estaba su pipa, un humeante, y su cuaderno de bitácora, con la pluma sobre sus hojas, y la última anotación que efectuó aún con tinta fresca. Nos encontramos, decía, a 110 millas de las Azores. Se encontró el cargamento entero, solo se echaron en falta algunos elementos de navegación como el cronómetro y el sextante. No faltaban tampoco los elementos personales de la tripulación, sin duda se habían esfumado, y lo habían hecho a mitad del Atlántico, en ese enorme sector de mar en el cual decenas de barcos habían sufrido y sufrirían en décadas venideras idéntico fin. Desde entonces se han formulado hipótesis a cual más forzada para justificar tan enigmática desaparición. Se dijo que un islote surgió del mar de repente, que sus tripulantes trataron de explorarlo y que resultó ser una ballena gigante. También se acusó a monstruos marinos, más legendarios que reales, de la tragedia. Y quién más, quién menos, ha incluido esta desaparición en los anales de las acaecidas en el Triángulo de las Bermudas, pese a que, en teoría, ocurrió a varios centenares de millas de tan fatídico punto. El Mari Celeste llegó a Gibraltar comandado por algunos de los tripulantes del Dei Gracia. El capitán de este último barco, David Reed Morehouse, fue acusado de haber acabado con la vida de los marinos del bergantín para hacerse con los bienes de a bordo. La corte que los juzgaba, sin embargo, los encontró inocente. También, cuatro décadas después, cuando el enigma era universal entre los puertos de medio mundo y los marinos del otro medio, un marinero desveló que el Mari Celeste había sido objeto de un acto pirata. Tampoco se demostró. Además, la ausencia de señales de violencia en el barco no parecía sostener esta nueva versión. Y hoy, el enigma sigue sin aclararse. Una cosa es cierta. Los tripulantes del Mari Celeste parecieron atravesar una puerta a otra dimensión. Se desvanecieron para siempre. En cambio, lo que no se perdió fue la maldición del Mari Celeste. Navegó aún durante 12 años más. Durante ese tiempo tuvo otros tantos capitanes. El último, Jim Van Parker, lo hizo encallar en un arrecife colarino próximo a Haití. Sería la última tragedia. La maldición acabó, pero de la misteriosa razón de la desaparición de sus tripulantes jamás volvió a saberse nada más. 130 años después, el misterio continúa. En 1595, el monje benedictino Arnaldo de Guayón publicó un libro destinado a pasar sin pena ni gloria. Pero cinco siglos después de ver la luz, su influjo y misterio sigue creciendo. La obra, titulada Lignum Vitae Ornamentum in Declus Ecclesiae, relata la vida de algunos monjes benedictinos. De hecho, lo que de Guayón dice de todos ellos se ha olvidado. De todos menos de uno, de Malachio Morgay, más conocido como San Malaquías. Había nacido en el año 1094 en Armagh, Irlanda. Con 30 años fue nombrado obispo de Cornet. Más tarde se convertiría en primado, la más alta autoridad eclesiástica del país. Ya entonces comenzó a granjearse cierta fama visionaria y profética. Dice de Boyon en su obra que escribió un augurio sobre los papas que existirían en la Iglesia Católica. Un texto que aparecería publicado por primera vez en ese año 1595. Se trata de un listado compuesto por 111 lemas o divisas. Estaban escritos en latín. La profecía se inicia en el año 1143 con el Papa Celestino II. Correspondía a los papas que seguirían al momento de su redacción. Evidentemente, cuando Malaquías escribió sus lemas, no conocía cuáles iban a ser. Pero lo abrumador de sus aciertos hizo pensar a los críticos que surgieron en el siglo XVII que aquellas profecías eran apócrifas y que fueron escritas quizá por el mismo de Guayón. Así pues, solo el tiempo aclararía el contenido visionario o no de los 111 lemas. Y efectivamente, las profecías de San Malaquías siguieron cumpliéndose. Todas ellas señalan el lugar de nacimiento, el escudo familiar, el momento de la elección del sumo pontífice o un hecho singular y definitorio del papado de cada obispo de Roma. Así, por ejemplo, el lema 85 correspondía al sumo pontífice 85 desde Malaquías. Se trataba de Clemente X. Fue elegido en 1670, casi un siglo después de la aparición de los lemas. Malaquías le atribuyó la sentencia de Flumine Magno, que significa del gran río. ¿Y qué dice la historia? Pues que Clemente X nació en una casa a orillas del río Tíber, que en ese mismo día se desbordó, y que el niño fue salvado de las mismas aguas por su nodriza. Así los lemas fueron encajando con todos los papas. De Urbano III, por ejemplo, profetizó Lilium et Rosa, el lirio y la rosa, las dos flores que casualmente aparecían en su escudo de armas. Algo parecido sucedió con León XIII, nombrado obispo de Roma en el año 1878. Su lema es luz en el cielo, y casualmente en su escudo familiar aparece un cometa de oro sobre fondo azul. Por razones obvias, las profecías de San Malaquías están de actualidad. La razón es sencilla. El benedictino profetizó que hasta la destrucción de Roma existirían 112 papas, y al actual le corresponde el número 110. Además, los últimos aciertos del profeta son más que significativos. A Juan XXIII le correspondía el papado 107 en la lista. Su lema es Pastor Nauta, pastor y navegante. Podría ser casualidad, pero siendo niño, el llamado Papa Bueno, su primera profesión conocida fue la de pastor. Más tarde llegaría a ser obispo de Venecia y se le otorgó el título de navegante de Venecia. Mientras a Pablo VI, el Papa 108, le correspondía el lema Flor de las Flores, y la Flor de las Flores ha sido siempre la Flor de Lis. Y la Flor de Lis es lo que destaca en el escudo familiar de Pablo VI. El azar lo tiene más complicado respecto al Papa 109, Juan Pablo I. Al pontífice que duró solo 33 días le correspondía el lema número 109. Decía así, de la mitad de la luna. Veamos, el nombre real de Juan Pablo I es Albino Luciani, que significa luz de luna. Nació en la localidad de Belluno, la Bella Luna. Además, nació cuando la luna estaba en la mitad de su fase, en cuarto creciente. Fue ordenado sacerdote cuando la luna estaba en la misma situación. Situación que se repitió al ser nombrado obispo y también al ser elegido papa. Del trabajo del sol es el lema que le corresponde al actual pontífice. Algunos intérpretes lo asocian a su lugar de nacimiento, otros señalan que alude a que durante su pontificado se han vivido los momentos de máxima actividad solar de los últimos siglos. Algunos, al tenor de sus últimos pasos, dicen que es el Papa de Fátima y que desveló el tercer secreto revelado a los pastores cuando se produjo el llamado Milagro del Sol de 1917. El siguiente papa, a quien le corresponde el lema La Gloria del Olivo, será el penúltimo. Se cree que puede asociarse a un pontífice de origen judío. Luego, según la profecía de Malaquías, que se ha cumplido fielmente hasta ahora, llegará el último obispo de Roma, Pedro I, que asistirá a la destrucción de la Ciudad Santa. Los cálculos efectuados por los estudiosos de esta profecía indican que esto puede ocurrir entre los años 2027 y 2031. Entonces, sabremos si la profecía del siglo XVI es auténtica o no. Más grande que la Roma de Constantino, en el año 324, la ciudad más extensa y monumental del planeta no estaba en la vieja Europa del Imperio. Estaba al otro lado del Atlántico, en México, a 50 kilómetros al noreste de la actual capital de este país centroamericano. Es Teotihuacán, la ciudad de los dioses construida por los hombres y en la que habitaban en su momento de máximo esplendor 250.000 personas. Señalan las leyendas que aquí nacieron el sol, la luna y el tiempo. Precisamente las dos principales construcciones de esta legendaria y gigantesca ciudad son las pirámides llamadas del sol y la luna. La primera es enorme, cada uno de sus lados mide 228 metros. Tiene una altura de 65 y es, después de la gran pirámide de Keops, la más grande construida por el hombre jamás. La otra, la pirámide de la luna, no le va la zaga y se eleva 42 metros. La ciudad está dividida en cuatro sectores, como cuatro son los puntos cardinales que querían señalar. Su arteria principal, la llamada Avenida de los Muertos, que la atraviesa de norte a sur, tiene 45 metros de ancho y se extiende en una perfecta línea recta a lo largo de 3,2 kilómetros. Y lo hace con una desviación de su eje de 15 grados hacia el este, hecho singular pero no casual. Esa desviación indicaba una orientación hacia el ocaso de la constelación de las Pléyades, es más, algunos expertos han identificado la Avenida de los Muertos con un hipotético eje que marca en cada extremo dos puntos estelares, Sirio y las citadas Pléyades. Es como si sus constructores hubieran querido reflejar en la Tierra un planisferio celeste, en el cual jugaron un papel fundamental estas dos estrellas que han capitalizado mitos y leyendas en casi todos los pueblos antiguos. Esa misma Avenida de los Muertos era una hilera de estanques reflectantes. Estaban conectados entre sí, siempre llenos de agua, del agua que descendía a través de las esclusas de la pirámide de la Luna. Y es que en realidad esta ciudad fue antaño una obra tanto ceremonial como hidráulica, una obra perfecta cuyo aspecto lógicamente mostraba otra cara. La cara de una de las pirámides que hoy son montañas artificiales, figurad pétreos, pero que hace 2000 años estaban revestidas por piedras pulidas cual cristal. La arqueología oficial data su construcción en el año 200 a.C. y la señala como la más importante de una de las últimas civilizaciones precolombinas, los aztecas, pero se sabe que ellos no edificaron Teotihuacán, que cuando llegaron allí esta ciudad hecha a medida de los dioses y no de los hombres ya existía. Apenas se ha excavado una mínima parte de la misma, ello ha impedido lógicamente una datación certera. Hay expertos que en función de las alineaciones estelares que presenta la ciudad estiman que se erigió en el año 1400 a.C. Si fue así, sus responsables, los primeros hombres que la poblaron serían los Olmecas, esa primera civilización mesoamericana. Una cultura que surgió de la nada pero que nos legó, entre otros enigmas, el misterio de sus capacidades arquitectónicas. Solo sabemos que en la ciudad se edificaron templos sobre templos, perdiéndose el rastro de sus constructores, y se hizo dejando para la posteridad algunos enigmas insolubles. Enigmas como el de la mica que recubre los pasadizos y cámaras internos de la pirámide del Sol. Mica que nadie sabe cómo llegó hasta allí, ya que procedía de Brasil a 3.200 kilómetros de distancia. O enigmas que la relacionan con la pirámide de Keops, pues ambas, gracias a complicados cálculos efectuados por los expertos, muestran que sus autores ya conocían el valor exacto del número pi, y que lo sabían mucho tiempo antes de que lo formulara Arquímedes. O enigmas como el de su fin. Hace 1200 años, 7 siglos antes de la llegada de Colón a América, los habitantes de Teotihuacán abandonaron en estampida la ciudad que quedó desierta. Nadie sabe por qué lo hicieron, por qué huyeron de allí, como sabiendo que había llegado el tiempo de devolverla a los dioses. Y sin embargo, esta ciudad, que a lo largo de siglos fue ejemplo de hombres avanzados cultural y científicamente, nos ha dejado un incomprensible legado. Lo descubrieron los arqueólogos en la base de la pirámide del Sol, en donde hallaron en sus mismos cimientos los restos de 60 hombres que habían sido sacrificados y enterrados vivos. Probablemente eran guerreros inmolados en honor a los dioses, inmolados en rituales sangrientos cuyo sentido seguimos ignorando hoy, pero que, con seguridad, sigue oculto bajo las moles pétreas de esta enorme ciudad, Teotihuacán, la morada de los dioses. Quienes creen que en el pasado fuimos visitados por seres de otros mundos que se convirtieron en dioses para los antiguos, señalan que estas olvidadas ruinas fueron una suerte de base y rampa de lanzamiento de naves espaciales. Lógicamente, esta proposición no tiene lugar de ser, por fantástica e improbada, nada es serio la defiende. Sin embargo, tampoco nadie es capaz de justificar cómo se construyó Baalbek, un templo sagrado cuya magnitud empequeñece al mismo Partenón de Atenas. La situación de Baalbek es angustiosa. Olvidada la fuerza por los arqueólogos, sus restos yacen, amenazados por su destrucción, a los pies de las montañas del Antilíbano, a 85 kilómetros de Beirut. Allí, testigo mudo del discurrir del tiempo, ha pasado a convertirse en víctima silenciosa de 30 años de guerras y terrorismo. Los libros de arqueología apenas la mencionan, olvidando que fue uno de los lugares más sagrados del mundo antiguo. Olvidando que hace 2 milenios los emperadores romanos salvaban 2.000 kilómetros para llegar a este enclave, y que allí hacían ofrendas a sus dioses y consultaban al oráculo el futuro del imperio. Pero además de la acción de los hombres, Baalbek ha sufrido los envites de la tierra, que en forma de terremotos solo han dejado en pie 6 columnas de 20 metros de altura del templo que sus constructores, los romanos, levantaron en honor a su dios principal, Júpiter. Sin embargo, aunque se sabe fehacientemente que los romanos construyeron este y otros templos, Baalbek alberga otras edificaciones efectuadas tiempo atrás y que los arqueólogos atribuyen a los prerromanos. Pero una vez más surgen las dudas. Las plantea la terraza de piedras gigantescas que se alzan cerca del templo de Júpiter. En uno de sus muros encontramos una hilera de 9 bloques de 10 metros de longitud y 300 toneladas de peso. En el mismo nivel existen otros 3 bloques similares y sobre ellos 3 megalitos sobrecogedores a los que se ha llamado el Trilitón o la Maravilla de las 3 Piedras. El enigma del Trilitón estriba en que cada una de esas 3 piedras mide 20 metros de longitud y tiene 4,5 de altura. Su peso, casi 1.000 toneladas. Las 3 piedras están colocadas con suma perfección y unidas de forma exacta, ensambladas de tal modo que hasta las técnicas más modernas tendrían dificultad para emular semejante prodigio. Estas piedras están talladas con una perfección absoluta, la misma que la llamada Piedra del Sur, que se encuentra en una cantera cercana y que pesa más de 1.000 toneladas. Nadie explica cómo hace 2 o 3 milenios existían los mecanismos técnicos para conducir desde la cantera de piedras hasta Baalbek esta enorme, gigantesca piedra. Entre ambos puntos hay 500 metros, salpicados de accidentes orográficos. Además, están ubicados a diferente altura. Oficialmente, esas terrazas se construían como la base de los futuros templos, y que esos inmensos bloques de piedra que fueron conducidos de un lugar a otro en una sola pieza se movían gracias a un sistema de rodillos de madera. Eso aseguran, pero no parece ajustarse a la realidad este sistema, ya que diversos experimentos han demostrado que los rodillos de madera ceden frente a moles pétreas de tal tamaño, y más teniendo en cuenta que entre ambos puntos la línea de rodillos ha de superar montes y accidentes geográficos. Algunos estudiosos han propuesto erróneamente que ni siquiera hoy existirían métodos de construcción y transporte aptos para estos bloques. No es cierto, sí los hay. Existen grúas capaces de levantar hasta 2.000 toneladas, grúas que habría que hacer desplazar con su carga gracias a un complejo y moderno sistema hidráulico. Pero claro, hemos dicho complejo y moderno, y Baalbek, cuya fecha de construcción se desconoce, fue levantada en todo caso hace miles de años cuando, sin género de discusión, no existían los mecanismos técnicos para edificar tal prodigioso centro ceremonial. Quizá por ello, desde antaño, diversos mitos y leyendas han tratado de justificar el origen divino de Baalbek. Las tradiciones árabes dicen que Nerob, un personaje legendario que gobernó Líbano, envió a los gigantes para construir el templo justo después del diluvio. Otras tradiciones judio-cristianas hablan de que fue Caín, en un arranque de rabia, el que levantó tal prodigiosas piedras. Tampoco faltan mitos que mencionan a demonios y genios como los constructores de Baalbek, o relatos como los griegos, que hacen de este lugar el enclave en el que el dios Helios iba a descansar con su carro tras cruzar los cielos. Y es que los hombres siempre han mirado a las estrellas cuando ellos mismos no se consideraban aptos para ejecutar obras como esta. De octubre de 1988, Turín, un protagonista, el cardenal arzobispo de la ciudad, Anastasio Bellestrero. Él fue quien en una histórica rueda de prensa comunicó al mundo que según el método de datación del carbono 14, la sábana santa de Turín, la reliquia más venerada de la cristiandad, databa de entre los años 1260 y 1390 y que por tanto interpretaron periodistas y expertos, se trataba de una falsificación medieval. La noticia ponía fin a décadas de misterio. Durante años, muchos fueron los científicos que dedicaron todo su tiempo a buscar explicación a este lienzo de lino de 4 metros de longitud que muestra la efigie de una persona de 1,81 metros de altura. Una persona que parecía haber sido crucificada, una persona que la tradición identificaba con Jesús, cuya imagen había quedado grabada en la sábana gracias a una misteriosa emanación radioactiva. Durante los años 70 se alzaron muchas voces que exigían que la sábana santa, la síndone, como la conocen en Italia, fuera sometida a un análisis de datación mediante el carbono 14. La iglesia se resistió durante años, habida cuenta de que para efectuar este análisis debería cortarse un pequeño trozo de la sábana. Pero la curia finalmente aceptó, y el 22 de abril de 1988, un grupo de expertos de los laboratorios de las universidades de Oxford, Zurich y Arizona extrajeron la muestra. Luego llegó una tensa espera mientras se efectuaban los análisis. Durante ese tiempo, tal y como recogieron muchos medios de comunicación, los escépticos, los que creían que la sábana era una falsificación medieval, clamaron al cielo. Aseguraron, tal y como consta nuestro dossier, que los exámenes no eran válidos, que no se habían tomado las precauciones debidas para evitar la contaminación de la muestra. Incluso firmaron un documento que concluía así: para los científicos estos ensayos no serán válidos, y lo publicaron. Sin embargo, olvidándose de lo que habían escrito cuando la decepcionante noticia fue dada a conocer, ellos fueron los primeros en felicitarse y en asegurar que gracias al carbono 14 ya se sabía que la reliquia era falsa. Sin embargo, hay capítulos en esta historia muy poco conocidos por el público que, arrastrado por la vorágine de los medios de comunicación, ni siquiera se planteó la probabilidad de que el carbono 14 pudiera fallar. A fin de cuentas, este método no es válido para muestras que no han estado enterradas o que han sido sometidas a situaciones contaminantes. Y la síndone ha sufrido en su historia incendios, baños de agua y ha estado expuesta al público sin protección durante siglos. Pero hay más, porque son muy pocos los medios de comunicación que dieron a conocer los datos que aquí vamos a ofrecer y que han invalidado para los expertos de forma total y absoluta la datación de la síndone mediante el carbono 14. Todo se descubrió gracias al análisis de los vídeos que recogieron cómo se cortaba un trozo de la sábana y se partía en tres. Cada uno de esos trozos se pesaba en una balanza electrónica y posteriormente se introducía un recipiente sellado que se remitía a los laboratorios implicados. Allí el recipiente era abierto y de nuevo pesado. Todo se filmó. A cada laboratorio llegaba una muestra de la sábana santa y otras dos de lienzos diferentes que jugaban el papel de muestra de control. Ninguna de ellas estaba identificada, de modo que los responsables de los laboratorios no sabían qué trozo analizaban en cada momento. Ese era el protocolo pactado. Pero como decíamos, en los vídeos que grabaron el proceso descubrieron algo insólito. Las muestras que se extrajeron de la sábana y las que llegaron a los laboratorios presentaban pesos diferentes. Así se ve en la filmación. De este modo, muchos científicos, tal y como refleja el libro El escándalo de una medida, editado por Ediciones Marcombo y escrito por los italianos Emanuela Marinelli y Horacio Petrosilo, denunciaron la existencia de una trama para que el análisis del carbono 14 concluyera que la reliquia era falsa. Estos expertos aseguran que alguien cambió o alteró las muestras antes de viajar a los laboratorios. Además, el responsable de los ensayos, el experto Edward Hall, del laboratorio de Oxford, recibió la oferta de un periódico británico. La oferta consistía en que se filtraba al diario los resultados antes de que se dieran a conocer y, si esto reflejaba un supuesto fraude, recibiría por la exclusiva la cantidad de 20 millones de pesetas. Y Edward Hall recibió el dinero y comunicó, como se acordó, que la síndone no era auténtica. El protocolo se había roto. Y así, invalidados los exámenes del carbono 14, se han seguido efectuando análisis. Como ya diremos en venideros capítulos, ya se han descubierto 70 pólenes que demuestran que la síndone estuvo en Palestina hace 2000 años. Además, el análisis textil de lino y la misma confección de la sábana ha dictaminado que la reliquia data de hace 2000 años y que fue elaborada en Palmira, Palestina. Otros recientes experimentos han logrado reproducir la imagen del lienzo, pero lo han hecho proyectando sobre una sábana una radiación, algo que lógicamente no pudo ocurrir hace 2000 años. Además, los expertos aún han esfuerzo para obtener muestras de sangre. Ya se ha averiguado que el grupo sanguíneo del hombre de la síndone era el AB. El siguiente paso es extraer ADN de esas muestras de sangre. En ello están. Si se logra, denuncian algunos, la clonación de Jesús era posible, pero esa, claro está, es otra historia. El pasado 30 de diciembre fallecía en Ica, en Perú, un hombre, doctor para más señas, a quien la historia le debe el mérito de haber escrito un capítulo inolvidable para esta colección de enigmas. Su nombre, Javier Cabrera Larquea, un hombre que hasta 1966 cumplió en silencio con su cometido, atender en su consulta del Hospital Obrero de Ica cuantos enfermos acudían. Pero ese año descubrió lo que se convertiría en su gran pasión y obsesión. La culpa fue de un extraño pisapapeles que uno de sus pacientes le había regalado, sepultando notas, volantes, recetas, historiales y fichas médicas, el objeto de piedra, de color pardo y teóricamente perteneciente a una antigua civilización, había pasado desapercibido para el doctor Cabrera, hasta que reparó en él, y especialmente en un extraño pájaro que tenía grabado en su superficie. La curiosidad era una seña de identidad de este hombre, y picado por ese veneno se propuso averiguar de qué pájaro se trataba. No parecía a primera vista un pájaro común. Buscó en bibliotecas, tratados zoológicos y consultó a expertos. Finalmente lo consiguió. Se trataba de un pterosaurio. Y claro, aquello no resultaba común, porque esa ave había surcado los cielos del Ocupaje, el desierto peruano del que procedía la piedra, hace nada menos que 140 millones de años. Y su existencia no se había descubierto hasta bien entrado el siglo. Algo, lógicamente, no encajaba porque la piedra era muy, muy antigua. Y la pregunta, por tanto, inevitable. ¿Quién en el pasado había tenido la oportunidad de conocer tan de cerca un dinosaurio que la paleontología apenas acababa de descubrir? Inquieto, el doctor Cabrera inició una búsqueda personal que prosiguió hasta el día de su muerte. Buscó el origen de aquella piedra, pensaba que podría conducirla a resolver algún misterio del pasado andino que tanto le inquietaba. Y no lo iba a resolver, al contrario, estaba a punto de poner sobre la mesa un enigma irrepetible, porque acabó descubriendo la procedencia del pisapapeles, y allí, en el Ocupaje, descubrió nada menos que otras 11.000 piedras similares que poco a poco y pacientemente fue reuniendo y depositando en los sótanos de su vivienda en la Plaza de Armas, en Perú. Aquellas piedras, grosso modo, representaban a seres de apariencia humana, aunque particulares, más pequeños que nosotros y con el cráneo de mayor tamaño. Seres que en esas representaciones convivían con los dinosaurios. Lógicamente, aquello resultaba un contrasentido. Los dinosaurios habían desaparecido de la faz de la Tierra hace 65 millones de años, y los humanos aparecimos hace tan solo unos 5. Es decir, oficialmente, el hombre jamás convivió con esos grandes animales que reinaron durante el Jurásico. Pero si aquellas piedras significaban lo que parecía una humanidad antropoide, presumiblemente anterior a la nuestra, había convivido con los dinosaurios. La extinción ha sido siempre una realidad de la historia de nuestro planeta. Es más, de todas las especies vivas que han existido aquí en nuestro planeta, el 98% han desaparecido. Sin embargo, no hay constancia de que jamás otra humanidad hubiera existido antes que la nuestra. Las piedras de Ica, en cambio, venían a decir que sí, e indicaban que aquella civilización logró un elevado nivel de desarrollo, pero que ante la inminencia de su fin, del que habrían sido conscientes, decidieron dejar constancia de su existencia grabando en piedra para soportar el paso del tiempo su historia y sus conocimientos. Por ello, a la humanidad de Ica se la conoce como humanidad gliptolítica. A mediados de los 70, el enigma adquirió trascendencia universal. El doctor Cabrera acabó convirtiéndose en un personaje de relevancia mundial, pero justo es decirlo, se vertieron algunas dudas sobre su persona. Se dijo que él mismo daba a los campesinos de Ocucaje las instrucciones para falsificar las piedras. Sin embargo, muchos de los conocimientos que reflejaban dichas piedras no eran ni tan siquiera conocidos en la época en la que aparecieron. Aquellas piedras mostraban paso a paso cómo se debían realizar trasplantes de órganos, presentaban astros y cometas que no fueron conocidos hasta mucho tiempo después de aparecer, ofrecían información sobre dinosaurios que tampoco eran de conocimiento científico e incluso datos técnicos sobre la aeronáutica no desarrollados hasta hace pocos años. Además, explicaban que el fin de aquella civilización y de los dinosaurios llegó como consecuencia de la caída de un astro sobre la Tierra, hipótesis que solo emergió en 1979, años después de aparecer la Biblioteca Lítica. Se han efectuado numerosas investigaciones para confirmar la autenticidad o falsedad de las piedras. Por un lado, el contenido de los grabados indicaban que se podía apostar por la realidad de la existencia del hombre gliptolítico. Además, en la Universidad de Ingeniería de Lima se dictaminó que las piedras son muy antiguas, algo que refrendó la Universidad de Bonn al estudiar la oxidación de los surcos que formaban los grabados y que determinaron que eran muy, muy antiguos. De todas formas, en los últimos años, investigaciones llevadas a cabo por estudiosos españoles como Vicente París dejaron al descubierto que los campesinos de la zona eran capaces de falsificar piedras como las descubiertas por el doctor Cabrera. Pero este hallazgo no demostraba por qué los análisis determinaron que eran muy antiguas las piedras y, sobre todo, no se explicaba cómo los habitantes de Ocucaje, analfabetos y aislados de la civilización, disponían de la sabiduría para confeccionar aquellos grabados cuyo contenido era mucho más avanzado de lo que cabría esperar. Más de 35 años de discusiones amparan a este enigma que nadie ha resuelto. El descubridor de las piedras de Ica acaba de marchar, de emprender su último viaje. Quizá él sepa ya la solución al misterio, pero aquí, en el Reino de los Vivos, seguiremos preguntándonos si existió una humanidad anterior a la nuestra, y si esa humanidad convivió con los dinosaurios. Muy pronto, Francesco Forgione, más conocido como Padre Pío, será elevado a los altares. Un hombre que nació en Petralcina cuando el siglo XIX se acercaba a su fin y que fallecía el 23 de septiembre de 1968 en el convento capuchino de San Giovanni Rotondo. Más de 100.000 personas pasaron ante sus restos mortales para rendirle el último adiós. Durante aquellos días, y extrañamente, su cuerpo no manifestó signo alguno de descomposición. Era el último prodigio de un hombre que pasará la historia por sus milagros. Su particular aventura comenzó en 1918. Ya entonces se había decantado por su vocación religiosa. Vivía donde siempre vivió, en el convento de San Giovanni Rotondo. Se encontraba rezando y sintió un pinchazo en sus manos. Poco después, comprobó el porqué de aquellos pinchazos. Entre sus manos brotaba sangre, algo que también acabaría ocurriendo en sus pies y en su costado. No había sufrido ningún incidente ni tenía ninguna herida que provocara la aparición repentina de aquellos brotes sanguinolientos. En realidad, sus marcas parecían emular a las que, según la tradición, sufrió Jesús en su castigo en la cruz. Fuera o no el poder de su mente o de su fe, no hubo forma de explicarlo. Al Padre Pío aquello no le agradaba, en absoluto. se hizo con unos mitones y unas vendas para disimular su presencia, algo que no pudo hacer durante mucho tiempo. Las heridas jamás se le cerrarían. Poco a poco su fama traspasó fronteras y fieles de medio mundo viajaban hasta el convento para conocerle y asistir a sus misas, que se convirtieron en multitudinarias. Tras finalizar sus oficios, confesaba personalmente a cuantos querían. En ello invertía casi todo el día. Señalan innumerables testigos que, aunque no conocía idiomas que no fueran el latín o el italiano, era capaz de confesar a cada fiel en su lengua de origen, un fenómeno conocido como xenoglosia. Y al hacerlo, dicen, era capaz de adivinar el pasado, el presente y hasta el futuro de sus seguidores. Así, poco a poco, el mito sobre este personaje traspasó fronteras. Fue durante el papado de Juan XXIII cuando la iglesia decidió hacerse cargo del enigma. Pese a ello, el monje capuchino sufrió ataques en el propio seno de su convento. A la polémica pusieron fin los exámenes médicos que se efectuaron de sus estigmas. Dice así uno de los párrafos del informe técnico firmado por dos prestigiosos médicos italianos. Los estigmas de las manos están cubiertos con una membrana rosácea. Parecen atravesar los miembros de lado a lado. La herida del costado es una incisión neta paralela a las costillas, de unos 7 u 8 centímetros. Pierde, diariamente, un vaso de sangre. Los informes oficiales acabaron por desestimar cualquier explicación lógica para los estigmas. Para la curia eran milagrosos, para los parapsicólogos, en cambio, se trataba de una somatización fruto de su poderosa fe, pero ciertamente no se podía explicar por qué mecanismos aparecieron esas heridas. El padre Pío, que también se ganó fama de profeta, anunció a comienzos de la década de los 60, «Moriré cuando termine en la cripta, donde quiero ser enterrado». Su misa matinal del 23 de septiembre de 1968 dicen que fue espectacular. Como siempre, extrajo sus mitones y mostró los estigmas a sus fieles. Pero ese día, y tras 50 años, las heridas se cerraron. Aquella misma tarde le invitaron a ver su cripta. La habían concluido. Por la noche se retiró a su celda. Y como él mismo anunció, falleció. 30 años después de su muerte y tras certificar el Vaticano que intercedió a una curación milagrosa, fue beatificado. Ahora, 4 años después de aquello, un nuevo milagro atribuido a él elevará los altares con la condición de santo. Milagrosos o no, sus estigmas y los prodigios que protagonizó convierten al padre Pío de Pietralcina en uno de los personajes más insólitos del siglo XX.